Seca web. El hecho de que la gente sienta que en el arte pueda hacer cosas, aunque sea tocar tres tambores en tres esquinas, a mí eso me parece maravilloso. Además, eso implica que están de alguna manera cuestionando esa centralidad del arte blanco, ¿entiendes? Esa centralidad del arte vista solamente en la alta cultura, en los museos cerrados, en la cámara. O sea, la calle para mí es un escenario donde hay tantos tipos de relaciones sociales que una batucada de muchas formas rompe. Movimienta. Movimienta. Movimienta. Movimienta. Movimienta. Movimienta. Movimienta. Movimienta. Hitos de arte, resistencia y feminismo en Bogotá. La primera batucada que identifico como dentro del movimiento feminista y lésbico, que fue el toque lésbico, del cual pues era parte Ochi, pero digamos hasta donde yo tengo entendido y siempre lo vi así, desde mi lugar, era una batucada pues lésbica que se centraba en mujeres lesbianas haciendo del tambor una posibilidad política. No había una enunciación como tal feminista y tampoco pues feminista y colonial. Después, digamos, de ese paso por el toque, aparece Ochi con la propuesta de hacer una batucada feminista y colonial como una apuesta política en el marco de la maestría en estudios de género. Entonces, después de yo estudiar trabajo social, entré a la maestría en estudios de género. Allí vuelvo otra vez a toparme con Ochi. Inicialmente yo no hago parte, digamos, del primer año de La Tremenda en términos de tocar, pero era como, no sé, la guatera. Les cargaba el agua, les cargaba el pendón gigante, porque no me atrevía, pues, a tocar. O sea, yo nunca había tocado un tambor, un instrumento como tal. Pero ya después, digamos, me animé porque, pues, la mayoría de compañeras nunca tampoco habían tocado un tambor y, digamos, que empezaron desde ceros. Y creo que me llamó también el tema político, ¿no? Tanto aprender musicalmente de Ochi como también políticamente. Hace 10 años, digamos que me gustaba mucho la música, me iba muy bien con ello, y unas parceras deciden invitarme y juntarme a un nuevo proceso que se iba a abrir, y en ese momento decidimos llamarnos Batucada Manada Callejera. Entonces hace 10 años empezamos pues como desde el tambor a militar, también entendiendo qué era para cada quien el tambor, ¿no? Qué era, si era expresión, si era también ir a las calles, si era también su voz, y pues también duramos todo un año como en este proceso de decidir si nos mencionábamos desde el feminismo. Entonces digamos que hace 9 años decidimos ser una batucada feminista. Hago feminista, parte feminista, de feminista. La batucada feminista Bafuchada. Hace más o menos 2 años entré al mundo de las batucadas y básicamente también tiene mucho que ver con mi regreso a Bogotá. Yo estuve durante 6 años trabajando en el Pacífico y en el norte del Cauca y hace 2 años regresé a Bogotá y tuve la oportunidad, un 25N, justamente de escuchar una apuesta de mujeres batuqueras que se llamaba Forfe y dije como, wow, ¿qué es esto? O sea, hola Bogotá. Hola. Para el 8M del siguiente año, la Bafuchada abrió nuevamente un proceso que se llamó Juntas Somos Poderosas y fue, digamos, una apuesta mucho más amplia porque era para mujeres que de pronto nunca hubiesen tenido la experiencia de acercarse al tambor. No solo estaba invitando a batuqueras, sino a un primer acercamiento, un primer ejercicio, y pues fue como anillo al dedo, ¿no? Esta oportunidad. Allí entré a la Bafuchada como parte de este ejercicio, como que ahí me enamoré muchísimo del tambor. Y algunas de las personas que hicimos parte de este proceso entramos al grupo base de la Bafuchada. Yo fui una de las afortunadas y desde ese momento pues hago parte de esta colectiva feminista que tiene como el corazón dispuesto a movilizar en términos de feminismo a las mujeres del suroriente de la ciudad, ciertas mujeres populares que quieran sumarse también a esta apuesta de resistencia que para nosotras es el tambor. Desde Alaraca Radio Feminista tejemos una memoria sonora de cuerpos, calles y casas que el feminismo ha hecho suyas en Bogotá. Aquí las voces no se narran, se escuchan, se mueven y se organizan. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Movimiento. Una serie de 3 capítulos sobre los hitos de arte, resistencia y feminismo en la ciudad capital. el arte en la calle, a nivel general, permite muchas cosas, pero particularmente la batucada. Nosotros en un momento llegamos a hacer 24. Imagínate, 24 sandunes, 24 chicas, chiques. Las batucadas siempre han sido muy masculinizadas, aunque eso ha cambiado muchísimo, por suerte. Llama la atención que sean estas corporalidades, digamos, marcadas desde la lógica no heterosexual y sexista de este mundo. Pero además, colocándole a eso un contenido político. Entonces, la fuerza de la tremenda es precisamente articular un arte en la calle, como se dice, con estos cuerpos, con contenido político, y eso es el poder de la tremenda. Desde la tremenda siempre estuvo de la mano la formación musical artística con la formación política, basada en los principios del feminismo decolonial, y eso implicaba poder entenderlo. Para poder entenderlo, desde el inicio planteamos, fueron unas escuelas, unos ejercicios anuales que hacíamos, y sin proyectárnoslo así, al final terminamos haciendo por año un ejercicio político de escuela por cada uno, digamos, de los sistemas que desde el feminismo decolonial se plantea como su eliminación. Yo lo que siento es que la tremenda revoltosa nos cambió la vida, y no la cambió porque gracias a esas escuelas políticas muchas construimos nuestra posición política actual y lo que somos hoy como personas. Si bien las escuelas nos permitían transformarnos, también nos permitían colocar nuevas cosas en el afuera. Siento que el tambor se vuelve político para nosotras en el momento en que entendemos esta capacidad de no solamente salir a la calle a grito herido, a decir y obviamente a dar nuestra opinión, sino como también el tambor realzó esta fuerza que nos daba también en el momento de llegar a los espacios, en los momentos en los que queríamos también comunicar cosas del momento o cosas que habían ya pasado, como también cómo realzaba nuestro pensar, ¿no? Entonces creo que se volvió político en el momento en el que nos permitió tener una voz y en el que nos permitió no solamente ir a hablar, sino retumbar los oídos y las mentes también después de todas estas personas que también a la final se mueven también con la música, entienden diferente también el tambor cuando se está llevando, ejemplo, no a una fiesta, sino a un toque donde estamos gritando todas algo. Eso fue una transformación que cuando estuvimos con el tambor, pues sabíamos que por ahí era nuestro camino político. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista. Que cualquier consigna que se trabaje muy bien con tambores, se le mete más a la gente en una conferencia sobre, qué sé yo, sobre el feminismo. O sea, digamos, yo sí creo en la fuerza de la batucada, creo que además hay una articulación entre el instrumento, en este caso el tambor, con los cuerpos. Desde América Latina y el Caribe tenemos una historia súper importante, sobre todo el Caribe tiene una historia muy importante con el tambor. El tambor no solamente es un instrumento, el tambor forma parte de la espiritualidad, el tambor forma parte de los llamados, el tambor forma parte de la alegría. Eso para mí es fundamental, ¿no? Y por eso para mí los tambores son sagrados. Cosa que, déjenme decirle que costó mucho en la tremenda entender la importancia del tambor. Siempre le insistía, no es tan solamente como un instrumento. Y sobre todo tiene una historia desde la gente racializada. Y sagrado quiere decir no solamente de hacerle tributo a eso, sino fundamentalmente ser coherente con lo que estábamos poniendo en la calle. Yo creo que así como en una palabra, el tambor es fuerza. Y el tambor para nosotras simboliza resistencia. Tenemos muy claro dentro de la fuchada que el tambor primero es un llamado, pero también es una apuesta de la resistencia que simboliza a nosotras en lógica de la ancestralidad, del reconocimiento de los ritmos africanos y afrocolombianos, porque también queremos como un poco indagar, no solamente quedarnos en ritmos brasileros, ¿no? Que es por supuesto la cuna de las construcciones de las batucadas, sino que lo hacemos también desde esta intención de las lógicas de resistencia que para nosotras simbolizan el tambor y la fuerza del tambor. Nuestro énfasis como batucada feminista tiene que ver con las lógicas en términos de violencia y las situaciones que viven las mujeres y las niñas y las personas LGBTI, porque también tenemos una apuesta diferencial para trabajar con sectores sociales LGBTI alrededor de las resistencias y las resignificaciones que podemos encontrar. Y en el ejercicio del activismo, la tremenda nace en el 2012. En ese momento realmente no habían batucadas. Y Ochi llega, digamos, con esta apuesta que para nosotras inicialmente fue una estrategia de movilización política, porque las movilizaciones feministas, pues primero eran muy pequeñas. Entonces era podernos permitir a través del tambor hacer un llamado y un eco más grande. Pero adicionalmente siempre fue muy claro la necesidad de instruirnos musicalmente, siempre entendiendo que el tambor no era ni un accesorio, ni algo terciario, sino que hacía parte de lo que iba a ser nuestra apuesta política antirracista. Y como el tambor desde siempre se había constituido como una parte de los cuerpos negros para poder sostener desde todo este hecho histórico de la colonización y de la esclavitud, una posibilidad para las personas negras, su resistencia desde ahí. Entonces siempre lo planteamos así, o sea, el tambor es el corazón de nuestra apuesta política. Lo que hicimos como un trabajo político también ante el tambor fue el reconocer los años también en los que se invisibilizó también a las mujeres para poder o no tocar el tambor, ¿no? Que no teníamos la fuerza, que no teníamos el conocimiento, que no éramos quienes deberíamos tocar el tambor, ya que era algo masculinizado, ¿no? Entonces creo que desde este lado de la manada nos paramos más políticamente en plantearnos el cómo reconocíamos el tambor como propio, cómo las mujeres que supuestamente no podíamos tocar y no debíamos tocar, empezamos a tocar, empezamos a salir a las calles. Entonces el tambor para nosotras también la reivindicación de nuestra voz, de nuestros derechos, y también cómo el mismo tambor nos da una fuerza diferente y nos da una fuerza en la que nuestra voz es más escuchada y donde el eco también de nuestra voz llega más lejos. Porque por supuesto que los espacios y los tiempos que nosotros dedicamos al tambor pues están atravesados y mediados por las dinámicas de supervivencia de las muchas de nosotros. En ese sentido hemos enfrentado dificultades a la hora de encontrarnos más de una vez a la semana, pero pues digamos cuando tenemos toques, cuando tenemos actividades como que requieren un toque más de disciplina, ha sido como bastante retador para nosotras llegar, ¿no? Porque son los tiempos que también las personas dedican a sus actividades de gestión y gestión de recursos para la vida. Todas teníamos una noción de disciplina muy distinta. Poder llegar como a unos puntos de encuentro fue complejo. Nosotras casi siempre durante esos años ensayamos los lunes en la noche. Ochi es un ser humano muy disciplinado y una de las cosas que siempre enfatizó fue el respeto, ¿no? El respeto por el tambor. Y siento que todas nos esforzamos muchísimo por encontrar esos puntos para poder llegar a ser muy disciplinadas con eso. Y siento que eso también genera, no sé, yo creo que eso pasa en todas las batucadas. Y es que tú te enamoras de lo que haces, tú te enamoras del tambor, tú te enamoras de tocar. Y cuando no lo puedes hacer porque hay otras condiciones en tu vida que no te lo permiten, hay un dolor. Entonces, sí, la disciplina es algo que atraviesa el ejercicio de la batucada, en este caso de la tremenda. Creo que pusimos en juego muchas cosas personales por esa disciplina. Sí, relaciones erótico-afectivas. De hecho, no sé, por eso muchas terminamos como teniendo novias al interior de la batucada, porque era más breve que tener afuera, porque sí, los tiempos son trabajas y el resto es para la tremenda, ¿sí? Y por eso también siento que esa disciplina nos lleva a estar mucho tiempo juntas, y al final nos convertimos en una familia, somos nosotras somos las amigas y nosotras somos la familia y nosotras nos contamos todo, porque cuando no estamos en nuestras obligaciones contractuales, pues estábamos juntas. En el caso de la manada, creo que se ajustaba a los tiempos de cada quien, pero tampoco era como tienes que caer desde las 6 hasta las 8, porque si no, no estás haciendo las 2 horas completas. No, era más bien un compromiso. Como me gusta esto que estamos haciendo, está parchado, me gusta por dónde va la línea, pues no importa si estoy cansada de trabajar, caigo, parce. Llego tarde, no importa, pero caigo, me adelanto, ¿sí? Como poder llegar al espacio a ser parte, ¿no? Y también ya era la disciplina que cada quien quería ponerle de pronto en su casa, ¿no? Pero no creo que fuera un obstáculo como para llegar después al espacio y pues retomarlo, ¿sabes? También como con esta participación de las amigas ayudando, de las amigas explicando. En Bogotá, el feminismo suena, suena. Suena a tambor, a perreo, a casa abierta y a historia compartida. Desde Alaraca Radio Feminista encendemos las micrófonas para escuchar los caminos que las colectivas han trazado en cuerpo, territorio y comunidad. La tremenda siempre fue intergeneracional y eso a mí me encanta porque es mayor a la más mía. Podría ser la mamá o inclusive la abuelita en algunas fechas. Lo que pasa es que yo creo que hay que leer el contexto. Cuando inició la tremenda en Bogotá, era una cantidad de colectivas feministas que habían, que también fue muy fácil insertarnos en ese mundo. Pero no solamente feministas, sino que nosotras nos articulábamos con la MINDA, nos articulábamos con el Congreso de los Pueblos. Para nosotras, digamos, la articulación es muy importante. Yo creo que fue un momento interesante del movimiento social, la MANE, por ejemplo. Entonces, eso también nos permitía, como nosotras no solamente nos movilizábamos en relación a los temas feministas, sino que nuestra propuesta era el activismo, el militarismo, el conflicto armado, pues teníamos también mucho escenario, ¿no? para poder tocar. En el caso de las mujeres mayoras, ellas tienen una percepción de sí mismas como feministas. Esto generalmente no sucede o poco sucede, ¿no? Sin embargo, el feminismo llevado a las lógicas de la vida, ¿no? Como en lógica de los principios feministas, más bien llevados y aterrizados al cuerpo, a la experiencia vital de cada una de nosotras, pues es el punto de encuentro, ¿no? En términos, por ejemplo, de seguridad, son espacios en donde nos encontramos si tenemos 8 años, 14 años, 32 años o 50. Por ejemplo, en los encuentros con personas mayores, con las mujeres de las plazas, con las mujeres que han hecho parte también de los procesos que ha abierto la AFO, como el Juntas Somos Poderosas, es el intercambio de saberes, ¿no? El por lo menos pillar cómo ha cambiado el barrio desde cuando la persona que hoy tiene 60 años tenía 20 hasta la persona que de pronto tenía 8 años y tiene 20, ¿no? ¿Cómo son esas dinámicas de cambio en términos, por ejemplo, de la garantía, de los lugares en donde sí somos bienvenidas, donde no somos bienvenidas y también cuáles son las lógicas que tenemos que transformar, ¿no? El ejercicio de juntanza de la manada fue como las que quieren formar esta nueva batucada convoquen a sus más cercanas y ¿sí? a quien crean que quiere caer al espacio y demás. Y varias de estas cercanas pues no sabían tocar instrumentos, ¿sabes? Pero digamos que políticamente pues teníamos esta afinidad. Entonces creo que en ese momento pesaba más aprender que también lo que querían luchar, ¿no? Pues vamos a hacerle con las uñas, ¿sí? No importa, ¿sabes? Y desde las uñas me refiero a desde la que más sabe, enséñenos, ¿sí? Y la que no, pues averiguamos y ahí vamos aprendiendo todas. Como cuando abrimos lo de la manada, en realidad varias las no sabíamos mucho qué era el feminismo, otras habían escuchado, otras ya eran feministas. Entonces siento que esta fuerza fue como parce, pillémonos, todo el rato como que buscaban buscaban estrategias y formas también para poder mostrarnos cómo también siendo una batucada podíamos ser feministas, no importara si tú eras así, asá, y las mismas compañeras pues se ponían la 10, o sea, llegaban al espacio así desde los saberes, como parce, hoy quiero compartir esto porque me gustaría que lo pensáramos, lo replanteáramos y demás, y nos daba las explicaciones, también las charlas, hacíamos también estos debates de a mí me parece, yo no sabía, ¿sabes? Como todo esto, y creo que era una forma muy muy buena también como de empezar a politizarnos también en este tema, que era el que nos iba a mover finalmente pues estos 10 años, que era el feminismo, ¿no? Pues era muy bien recibido. La idea es como encontrarnos una vez al mes para hablar un poco de los ejercicios políticos que tenemos que revisar en relación a cómo se para la batucada frente a situaciones, pero también cuál es la línea que va a resumir los puntos comunes que tenemos nosotros, porque no venimos de las mismas escuelas, si se quiere, en términos de feminismo, de las mismas escuelas políticas. En la OFU tenemos personas que han militado con movimientos políticos, tenemos personas que han militado también con organizaciones feministas más amplias, entonces como que nos sentamos siempre a escribir y a reescribir nuestros mínimos y nuestros posicionamientos frente a situaciones particulares, pero ya a nivel externo, pues sobre todo siento que son las excusas que nos brindan las conmemoraciones grandes las que nos permiten encontrarnos con otras organizaciones del territorio que no necesariamente son feministas, que no necesariamente son de mujeres, aunque muchas de ellas sí, justamente también a completar las acciones y los posicionamientos frente a las situaciones que están ocurriendo en el suroriente de Bogotá. Este año para el 8M estuvimos trabajando casi con 20 organizaciones. Movimienta. Movimienta. Movimienta. Movimienta. Movimienta. Movimienta. Resistencia movimienta. Y feminismo en Bogotá. Movimienta. Movimienta. Hitos de arte, resistencia y feminismo en Bogotá. Lo que a mí me llama la atención es que, habiendo sido el feminismo un movimiento, digamos, que al interior surgieron tantas lógicas de oposición al mismo feminismo blanco, llámese feminismo negro, llámese el popular, llámese el feminismo feminista, llámese todas las corrientes políticas críticas, es como si nada hubiera pasado. Por más que te hablen de la interseccionalidad, que te hablen de muchas cosas, las prácticas y las visiones siguen siendo la lógica esencialista que se pudo entender en Estados Unidos en el feminismo de los años 70. Entonces tú ves una lógica biologicista que no es peligroso, para mí eso es facha, una cosa naturalista, que es donde se ha basado los argumentos fundamentalmente de la derecha, fascistas, y yo creo que el feminismo está llegando a un momento que tú dices, bueno, ¿será que esta vaina a mí me sirve o no me sirve? Lo llamo de otra manera donde yo estoy situado, ¿no? Porque yo no me quiero, siempre lo he dicho, no me quiero parecer a esa que está sucediendo, no quiero. No quiero construir con ella, no quiero encontrarme con ella, etcétera, porque lo que están haciendo es fundamentalmente volviendo a un lugar que muchos hemos combatido durante años. ¿Por qué no se hacen debates políticos? Cosa que antes teníamos. Se abría un espacio. La morada fue un espacio súper interesante para eso. O sea, debatíamos. Ahora mismo. ¿Eso por qué? Porque yo creo que la posición es entrar a trincherar, diría yo. ¿No? Es decir, un movimiento que no debate, pues es un movimiento que o se mantiene en estas lógicas o que va a tender a desaparecer. José, no, mí no me gustaría que desaparezca. Amiga. Vamos a las calles, vamos a la lucha, que nuestros puños se alcen aquí y allá. La tremenda revoltosa, pegándole al tambor. Creo que hemos en los últimos años caído. Creo que hubo como un pico de debate y de alimentación política y de movilización. Hoy en día yo no creo que exista eso. Creo que no hay un movimiento rico en debate político, en alimentación política. Creo que hemos retornado a los feminismos blancos que le hacen eco a todo lo que dicen las feministas argentinas. Creo que está ligado muchas veces solamente como a un aborto, a cosas muy institucionales. Creo que estos 4 años años, si bien tenemos un gobierno de izquierda, no hay un movimiento feminista que haya hecho un seguimiento a lo que ha pasado con las mujeres en el marco de este gobierno. Creo que se ha retornado otra vez a la ONGización del movimiento. Entonces sí creo que fue fundamental la tremenda estando, organizando, y que también ha sido fundamental el hecho de que no esté. O sea, su ausencia yo creo que también ha hecho que muchas cosas falten. O sea, volver a Bogotá fue tenaz, porque yo siento que, claro, yo me fui en una época en que, por ejemplo, abría la primera casa feminista, ¿no? Como en términos de una casa popular, que era un ejercicio de autogestión, ¿no? Como un espacio de encuentro, pues bien interesante, que fue una excusa para encontrarnos un montón de personas, ¿cierto? Que esas eran las cosas en las que ya había avanzado el feminismo, donde ya también nos éramos conscientes que nos nombrábamos desde los feminismos, ¿no? Pero digamos que en los últimos tiempos el volver, sobre todo para mí, ha sido re difícil porque, yo llegué acá como a gancho ciego a espacios que luego, pues, me di cuenta, ¿no? Que habían tenido como prácticas, no sé, trans excluyentes, que tenían unas lógicas otra vez separatistas, que tenían unos ejercicios también de como si yo no soy la figura mesiánica de los feminismos o los lesbos feminismos en Bogotá, entonces no hay nadie, y que si no es mi trabajo el que se reconoce, entonces el de las otras pues no existe. Como que yo ya no sabía ni a dónde irme a tomar una cola ni para quién darle besos, o sea, una vaina así como a muerte, ¿sabes? Entonces era muy muy grave por un lado eso, pero por el otro no era mejor, porque también teníamos a un millón de peladas, sobre todo yo creo que jóvenes formándose con TikTok en feminismos trans excluyentes, por ejemplo, muy muy complicado, entonces como ya encontrarnos en espacios, o sea, era tensionante, ¿sabes? Ya los espacios, digamos, tipo marchas, tipo movilizaciones distritales, encontrarnos ya era como ¡uf! Tanta apertura, por ejemplo, a nivel artístico de las construcciones culturales de los pueblos afro, de los pueblos negros de Colombia, también esperaba como que el asunto no fuera solo arte como entretenimiento, sino que también tuviera unas lógicas de movilización política, y para mí ha sido, pues también porque vengo de donde vengo, ¿no? Como que tuve esta experiencia maravillosa de estar como camellando en el Pacífico, en el norte del Cauca, que son zonas profundamente ancestrales, como que volver a Bogotá, yo sigo buscando desde hace 2 años como esos espacios también para intercambiar experiencias, intercambiar saberes y movilizar un poco el proceso político antirracista de Bogotá. Pero sí siento que faltan espacios antirracistas, faltan espacios también anticapacitistas, como que se estén pensando políticamente cómo movilizamos estas posibilidades de activismo desde el reconocimiento de nuestra ancestralidad. Yo no los he encontrado, ¿no? Bien, o sea, yo sigo como ahí haciéndome ojitos con algunas colectivas, pero siento que no es una prioridad para Bogotá. Sé que claro que hay colectivas, reconozco los liderazgos, procesos reásperos como el de Ballroom Bogotá, pero no es una cosa como tan amplia, la verdad, para ser la capital de este país tan profundamente negro, tan profundamente diverso en términos de las lógicas étnico-raciales, pues yo creo que falta, pero un montón. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista. Yo siento que hay algo que se tiene que decir, y es que el arte es tan diverso y tiene tantas gamas y tantas posibilidades, que creo que ha sido también desde hace muchos, muchos años también utilizado políticamente. Y siento que desde las distintas disciplinas uno consigue esto, ¿sabes? Porque cada quien también milita también desde sus quehaceres, desde sus gustos. Y me parece que, ejemplo, no sé, la fotografía. Eso es un arte que para mí plasma y deja para siempre un espacio, un recuerdo, algo que se vivió, ¿saben? También como las cantantes, me parece chévere resaltarlo desde ahí y desde hace mucho tiempo también cómo politizaban en sus letras estos discursos. Y creo que es reconocer eso, que hemos cogido el arte como un espacio seguro, sí, un espacio que nos brindó de pronto este espacio de esparcimiento, este lugar de ser una misma. Y eso para mí creo que es una herramienta muy importante, porque si es así para una que lo vive y lo siente, también me parece que hacia afuera mueve, ¿sí? Hacia afuera construye, hacia afuera lleva discursos, lleva también una fuerza que es también desde lo que digo de cada disciplina, los bailarines, las personas del teatro. Para mí, me da mucho que admirar, porque también creo mucho en el arte y creo también en las personas que decidimos no solamente tener el arte para nosotras, sino como brindarla, como enseñarla, ¿sí? Como compartirla y no solamente quedándonos con ella, porque creo que es tan política y también es una herramienta tan poderosa que compartirla hace que esto pues también se vuelva una gran juntanza en donde las diferentes artes hablan, donde las diferentes personas se expresan, hacen que uno también crea, ¿sí? O sea, como que uno lo que ve y lo que le hace sentir esto es súper importante, que para la sociedad es increíble, porque aunque uno no lo crea, cualquier persona puede hacer arte, ¿sí? De pronto no sabemos, no, pero es que nadie nació aprendido. Y eso me parece lindo, y es darnos cuenta de que no importa la edad. Si a ti te gusta algo y te apasiona, parce, hacerlo. Y eso me parece re lindo, como desde los diferentes artes. Recordando las rebeldías históricas, las rebeldías que han sido políticas, recordando compañeras que ya no están. La creación de la memoria es una cosa que no es unidimensional. ¿Cómo crean muchos pueblos su memoria? A través de la oralidad ancestral, de prácticas que se van construyendo, pero también reconstruyendo, pero también pasando de una generación a otra, etcétera, etcétera, a través de la música, por ejemplo. La memoria es una cosa que es compleja, no lo vamos a buscar en un libro, aunque también a través de los libros se puede hacer memoria, ¿no? Es decir, hay una diversidad de posibilidades de hacer memoria. ¿Qué es el tambor para la tremenda revoltosa? Eso es crear memoria, ¿no? De hecho, tuvimos muchísima formación sobre eso, sobre no solamente los ritmos, sino también los tipos de tambores. ¿Por qué ese tipo de tambores en la batucada? ¿De dónde viene? Por ejemplo, lo que significaron los tambores en la Revolución Haitiana, que fueron claves para la articulación. Porque yo sí quiero, los pueblos en memoria, es una cosa que se repite mucho, porque yo lo creo mucho, tiende a repetir errores y tiende a olvidar, digamos, inclusive las resistencias que desarrollamos en muchos momentos históricos. No solamente llevarnos por la historicidad que hace la historia oficial, sino que si no hacemos nuestras memorias, pues estamos humildes, ¿no? Porque no lo van a hacer por nosotros, y si la hacen, la van a hacer mal. Entonces yo creo que es un gesto político importantísimo, además, que es un gesto de resistencia histórica, el crear memoria. Siempre siento que tuvimos la necesidad de hacer esa memoria a las otras mujeres que nos traían como esos conocimientos para nuestras escuelas políticas, y siempre tuvimos ese debate, creo que todavía lo tenemos cuando nos encontramos como parceras, de decir una deuda que tuvo la tremenda fue no hacer un ejercicio propio de nuestra historia, y si seguimos insistiendo en que hubiera sido importante y potente para que los nuevos procesos, porque creemos que eso es muy bonito, que hoy hayan muchas, muchas batucadas, pero sería importante tener como ese registro, porque también como tuvimos cagadas, tuvimos buenas prácticas, entonces sería como chévere tener esa memoria, pero pues no la tenemos, y por eso insisto en lo potente de este espacio. La tremenda está aquí, construyendo la lucha por justicia social. Pues básicamente casi que se empezó con tarros de plástico a ver qué sonaba, ¿cierto? Luego pues ya sí se hacía un toque, entonces se conseguía una plata y se compraba un tambor, pero si ese tambor se le rompía el parche, pues paila, usted ya no puede tocar, porque pues no había luca para los parches. Y esto fue todo un ejercicio de gestión que fueron sumando personas que fueron ingresando al proceso. Digamos que dentro de eso, pues por supuesto he estado echar mano de lo que hay, ¿no? Que es competir por los 10 millones que el distrito nos ofrece entre todas nosotras, porque al final somos todas las organizaciones entre nosotras compitiendo por tener la posibilidad de acceder a un recurso para fortalecer la organización. Esas, por supuesto, becas y concursos que se han ganado, pues han permitido, por ejemplo, que tengamos una batería amplia de tambores, que ese recurso de fortalecimiento también nos haya permitido tener parches de repuesto, que la BAFO tenga masas, pero al principio sí era como, si le puse ese tambor, pues está este bombo, toca arreglarlo. Ah, bueno, yo lo arreglo, pero pues no hay con qué tocarlo, toca que compre unas masas. Ah, bueno, yo las compro, ¿no? O sea, fue como voluntad de cada una. Hoy estamos en una posición más cómoda gracias a los concursos que nos hemos ganado, pero por supuesto también lo que hacemos es que cada una da un aporte a un fondo común que tenemos, pues que es el fondo con el que nos estamos moviendo, que si nos salió un toque no sé dónde, entonces para pagar el transporte de los tambores y de pronto comprar el agua para la comparsa, para la marcha, para, ¿no?, para lo que se requiera. Entonces nos movilizamos como con eso. Obviamente no es como una obligación, ¿sabes? O sea, es un asunto de corresponsabilidad con el parche, con la colectiva. Entonces, ¿quiénes lo pueden dar? Lo dan, pero sabemos que hay compas que no. Pues desde la manada, contarles que para poder iniciar hubieron como una donación de instrumentos que no eran de batucada. Entonces empezamos así como con de pronto instrumentos de una batería que desarmaron y cada quien cogió un tambor, o de antiguas de pronto bandas marciales que en un colegio, lo que fuera, personas así nos querían donar, y con eso iniciamos. Y con lo que fuera, o sea, era, somos una batucada, pero esto no suena como una batucada, pero no importa porque igual vamos a llegar a otro momento, ¿sí? Y lo que desde un principio se acordó fue que pues fuera una sostenibilidad también desde nosotras mismas, una autogestión, es decir, no, nunca recibir, digamos, cosas estatales como estos rubros que uno tendría que inscribirse y demás. Entonces lo que hacíamos era también tener una mensualidad que era baja, pero pues que a la final era un aporte que hacía cada una de las integrantes. Eso nos servía para el transporte, de ir a un toque, de si queríamos algo de tomar en la marcha, porque igual, aunque varias de la batucada tenían trabajo, claro, no era como un lugar de privilegio en donde tranquilas, yo gasto la bebida, no, también era como que también salía de la batucada. Y en algún momento sí llegamos a recibir unos estímulos, y de ahí también decidíamos dejar una parte para poder no solamente, ejemplo, comprar más tambores, sino sostener los que teníamos, mantenimiento, nuevas correas, nuevas baquetas, porque eso sí, lo que más se iban eran baquetas, porque éramos tan principiantes, igual que mal golpe o algo y se nos rompían. Y bueno, también en el aprender, ¿no?, que me parece también re bonito eso. Y siempre también buscábamos hacer, ejemplo, actividades que nos permitieran también obtener también este dinero en pro de la batucada. Ejemplo, como hacer alguna feria, alguna fiesta, profundos, pero también todo desde la transparencia de parce. Esto es porque queremos salir a las calles, queremos seguir tocando, y la gente nos copiaba y era también súper lindo. Y siento que también a raíz de esto nos acostumbramos mucho a poder tener nuestro dinero sin necesidad de estar esperando a algún reconocimiento o demás. Desde las cuerdas que bailan hasta las casas que resisten. Las colectivas feministas en Bogotá siguen escribiendo la ciudad con su propio ritmo. Gracias por escuchar y ser parte de esta memoria sonora. Esto fue Movimienta, una producción de Alaraca Radio Feminista. Visita www.alaracaradio.com. Entonces me parece súper lindo cómo hacerles la invitación a que si sienten ese llamado hacia el tambor, parce, copeen. Copeen también, porque siento que no solamente es ir a tocar, sino también ir a expresarnos y también pues sentir también esta fuerza conjunta con el tambor. Y yo creo que una vez uno toca el tambor y esa vaina empieza a reverberar con el pulso, con el palpitar del corazón, es imposible no enamorarse. Entonces yo creo que la invitación para todo el mundo es darse la oportunidad. Parece chiste, pero es anécdota. De verdad, si van a ser batuqueras, entrenen y estiren siempre al iniciar y al terminar, porque si no, el cuerpo lo cobra. Y nosotros pues vamos a seguir muriendo la existencia. Un pedalo. Seca Web.